Escuchando la facultad, en Fuga Radio. Le damos la palabra al ministro de Salud, el economista Daniel Olesker. Hola. Bueno, buenos días, amigos, amigas, especialmente a nuestros invitados del exterior, que como decía el ministro de Educación, siempre es un gusto recibirlos. Este es un país que trata de recibir de la manera más amigable posible. En lo posible, además, disfruten la ciudad, además del Congreso. Esta es una ciudad muy disfrutable, es un país muy disfrutable. Y como decía Ana María, estamos en un momento especial. Ella hacía mención a la votación de ayer, pero yo creo que no es lo único. Yo creo que estamos en estos últimos años, en estos últimos 10 años, en esta década del 2000, recuperando valores perdidos en la nefasta década de los 90, la década que mercantilizó a las sociedades, la década que transformó la sociedad en una sumatoria de individuos guiados por su interés personal. Y eso se expresa en muchos cambios. Se expresa en los cambios políticos que en la mayor parte de nuestros países de la América del Sur están sucediendo. Estamos en un momento muy inédito y muy aprovechable en nuestros países de la América del Sur. Pero se expresa también en las orientaciones de la Universidad de la República, su vocación de descentralización, su vocación de vínculo con la realidad nacional. De esto seguramente hablará Rodrigo, porque él además es quien ha ejercido liderazgo en esta vinculación entre la universidad y la sociedad. Y también, por el último punto que quiero mencionar cuando culmine mi exposición, que es porque estamos a pocos meses de la inclusión de la salud mental en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y ese es un cambio muy relevante para todos los profesionales de la salud mental y en particular para los estudiantes, que seguramente van a tener una perspectiva laboral y una perspectiva de inserción sanitaria en el sistema diferente. Así que quiero agradecer estar acá, quiero agradecerle a Ana María, con la que nos une una larga amistad y trabajo conjunto, a los invitados extranjeros, a Vicente Golejac, con el cual desde que Ana María me introdujo en su literatura, siempre he encontrado en sus cosas aportes bien, bien importantes para entender una realidad que es muy múltiple y que requiere de distintas perspectivas. Cuando uno mira el programa que está aquí, justamente encuentra que aparecen salud y trabajo, salud y género, historias de vida, dimensión social y política de la psicología, perspectivas que no son comunes, o que no eran comunes, quizás, en los enfoques sanitarios más tradicionalistas, el enfoque de los determinantes sociales, todos, a esta altura ya no quedan muchas dudas del papel de los determinantes sociales en la salud de la gente, tanto física como en este caso mental. Pensar, digamos, la salud desde una perspectiva exclusivamente biologista es un error que a esta altura ya nadie comete. Y hoy la salud está definida, incluso en la propia ley de la reforma de salud, como una categoría biopsicosocial, ¿no? O sea, ya tiene una definición explícita, recogiendo aportes de nuestro profesor en los temas de salud, el doctor Hugo Villar, que muchos años bregó por poner esa definición a la salud, y finalmente eso se concretó en nuestra reforma. Pero también, cuando uno mira el título, Transformaciones Sociales y Sujeto, encuentra que los determinantes sociales se articulan dialécticamente con el sujeto. Y los que provenimos y nos formamos y nos desarrollamos en la tradición materialista, cuando estudiamos nos rifamos la biología y el individuo, ¿no? No la estudiamos, nos la rifamos, digamos, ¿no? Y el tiempo nos enseñó que es muy importante, que los comportamientos individuales tienen tanta importancia o tanta saquémoslo, tienen importancia como tiene importancia el contexto social y material en que los sujetos desenvuelven su actividad. Entonces, como nosotros tenemos mucha costumbre cuando hay dos categorías de decir esta sirve y esta no sirve, ¿no? Eso es muy común. Tenemos que trabajar intensamente por integrar, y bueno, ya el título lo integra, y muchas de las charlas, y las personas que lo integran, a las que muchos de nosotros conocemos, por lo menos los invitados nacionales, seguramente nos van a permitir justamente integrar esta doble perspectiva, la perspectiva de las transformaciones o de los determinantes sociales y la perspectiva del sujeto y de cómo éste actúa. Nosotros ahora estamos por lanzar, voy a poner un ejemplo que es bien ilustrativo, estamos por lanzar un programa que se llama Actividad Física y Salud, porque estamos convencidos que la salud depende en gran parte de la actividad física. Y hay una encuesta sobre por qué la gente no hace actividad física. Y si dijera porque no tiene plata, bueno, se resuelve, habrá un subsidio que les... Si respondiera porque no tiene estructura, bueno, habrá un esfuerzo económico para hacer circuitos y demás. En la mayor respuesta es porque no me gusta. Porque no me interesa, no me gusta. Y en especial esa es una respuesta importante en el tramo de 30 a 40 años. Entonces, por más decretos que hagamos, por más que salgamos los promotores de la actividad física en jogging a dar el ejemplo, todo eso, si no hay un cambio comportamental, un cambio cultural que logre hacer comprender la importancia de la actividad física, estamos fritos. Entonces, no sé cómo se traduce fritos en francés, pero estamos fritos. Bien, y lo último que ahora sí quiero decir es el nombre del gobierno, del Ministerio de Salud Pública y de nuestro equipo, de nuestro programa de salud mental, y en particular el nombre de nuestro director, Herbert Tenenbaum, seguramente muchos de ustedes conocen, y de mi adscripta, que es quien coordina este programa, la licenciada Mariana Drago, el nombre de ellos, pero también de nuestro ex director y amigo, el Talo Valdés, que trabajó mucho en la confección del programa, transmitirle que estamos convencidos que esta es la principal apuesta del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud en su segunda fase, es la incorporación de la salud mental. Y solo quiero comentar tres conceptos de la incorporación, porque no ha sido el objeto aquí. La primera es que empieza en julio del 2011, y que empieza siendo obligatorio en todos los prestadores de salud, estatales o mutuales, para jóvenes, adolescentes, funcionarios de la salud y funcionarios de la educación. Y que en julio del 2012, o en ese entorno, que siempre tiene un periodo de evaluación de resultados, se universaliza para toda la población usuaria del sistema mutual y del sistema estatal. Lo segundo es que para nosotros, todos los profesionales de la salud habilitados para trabajar en la salud mental, se encuentran en igualdad de condiciones para hacer la tarea que el programa, cuyo protocolo va a estar publicado más o menos en los primeros días de mayo, van a realizar. Nosotros creemos que los psicólogos, los psiquiatras, se encuentran en igualdad de condiciones para realizar el trabajo que nosotros exigiremos obligatoriamente a los prestadores de salud. De hecho, el comité de recepción, que es quien toma las decisiones en la institución sobre a dónde hay que derivar las personas que solicitan una intervención, está integrado por un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social, porque también entendemos que la perspectiva de la visión de los determinantes sociales es muy importante para ese juego de varita que va a tener un poco ese comité de recepción, ordenando y derivando la situación. Y lo tercero es que la prestación va a estar articulada en tres modos. Solo voy a hacer un comentario del modo 1, que es el que me parece que tiene más que ver con esta visión, que es el modo colectivo. Grupos de trabajo obligatorios para personas que tengan determinados problemas. El protocolo habla de 17 temas, por ejemplo, familiares con personas fallecidas en accidentes de tránsito, familiares con personas con intento de autoeliminación, familiares con personas adictas, profesores que en un contexto de su lugar de estudio tengan una problemática que requiera un apoyo. En fin, hay 17 grupos, pero el trabajo allí es colectivo, gratuito, allí no va a haber ticket ni órdenes, es decir, para eso, para ese modo uno va a ser gratuito, con grupos de hasta 15 personas, que en principio no son conocidos entre sí, porque la institución va recibiendo y va ordenando los grupos. Parece que eso es lo revolucionario, porque el modo 2 y el modo 3 son formas alternativas de trabajo de psicoterapia y de rehabilitación de crónicos. No es más o menos lo que hoy, lamentablemente, en el sector privado y solo para los que lo pueden pagar, se realizan. Ahora va a ser universal para todos, pero lo revolucionario, lo que nosotros entendemos que es el gran cambio que significa, es el trabajo grupal para poblaciones de riesgo a partir de un abordaje integral y continuo en el tiempo. Así que, bueno, dado que acá hay mucha barra psicológica y mucho estudiante, me parece importante hacer este anuncio. En mayo vamos a tener los protocolos y en julio, entre julio y agosto, las instituciones van a quedar obligadas a realizar este trabajo. Así que, además de estar muy contento de estar aquí, me parece que seguramente de los talleres tendremos muchos temas que seguirán contribuyendo a nuestro programa de salud mental, que tiene con la facultad un vínculo muy estrecho. Gracias.